destino, mi amor. Cada que veo llegar el atardecer, recuerdo lo nuestro que lentamente ha quedado atrás. Dejo volar mi mente hasta el tiempo en que juntos los dos juramos que sería eterna nuestra pasión. Ya lo ves, el destino no fue nuestro amigo, pues empeñado en separarnos lo consiguió. Mas sin embargo, no logró arrancarte de mi vida. Te llevaré siempre mientras viva, dentro, muy dentro del corazón. Perfecto entre tú y yo. Hoy solo voy contando los meses día con día, soñando con tu regreso, mi dulce amor. Ya lo ves, el destino no fue nuestro amigo, pues empeñado en separarnos lo consiguió. Mas sin embargo, no logró arrancarte de mi vida. Te llevaré viva, dentro, muy dentro del corazón. Ya lo ves, el destino no fue nuestro amigo, pues empeñado en